Un tema que tenía pensado hablar me lo dio el que esta semana dije una misa en un lugar, no aquí, donde pues ocurrió primero que toda la iglesia estaba en perfecto silencio. Yo estaba confesando y de pronto dos viejecitas, y además una quizás no con el oído muy fino, empezaron a hablar. Con lo cual, pues ya nadie podía escuchar porque todo el mundo estaba a lo que decían esas dos personas. Yo eché miradas, pero no debieron verme hasta que al final pues tuve que hacer ¡shh! Y se callaron. Pero hasta que lo hice, pues pasó tiempo. Después, una vez comenzada la misa, pues había unos niños que eran muy escandalosos. No bebés, sino niños. Y al final, con buen sentido, los padres los sacaron a la entrada de la iglesia. Pero ahora, con buen tiempo, las puertas están abiertas y se oía dentro todo, todos los gritos. Yo, continuamente en el sermón, no hacía más que ver las caras de fastidio, de molestia de los que estaban dentro. Pero los niños pudieron hacer lo que quisieron hasta el final del sermón, en que una mujer salió, les dijo algo y se hizo ya un silencio total porque se fueron a jugar a otro sitio. Y después ya, en otro momento del sermón hacia el final, cuando estaba el silencio, de pronto suena una música. Un móvil que se pone a sonar. Y el Señor pues va con la música, pim pam, pim pam, pim pam, por el pasillo hasta que sale de la iglesia. Evidentemente nadie en esos momentos atendía al sermón, ni yo mismo, ni yo mismo. Seguía hablando, pero lo que hacía era mirar al Señor con su música. Ya no pasó nada más en aquella misa. Ya dije, como ahora se caiga un murciélago del techo o algo así, ya será todo perfecto. Pero claro, yo pensaba en esta sucesión de hechos y decía, ¿qué diferencia tan grande con los musulmanes que cuando entran en las mezquitas se descalzan porque van a entrar en un lugar sagrado? Se lavan primero para presentarse bien ante Dios. Y ahí están en el más perfecto silencio hasta que comienzan las oraciones. Hay una diferencia grande. Ya no digo con Moisés, que Dios le dijo, descálzate porque el suelo que estás pisando es suelo sagrado. Ya no digo con Moisés. Digo simplemente con ellos que también adoran a un único Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que unos cristianos que eran tan reverentes con Dios, tan reverentes, de pronto ni apaguen el móvil, ni... Realmente este sermón no trata de los móviles, de los niños, trata del respeto a Dios. Después, le podemos amar mucho, pero la primera lección que tenemos que aprender es que Dios es Dios. El Dios grandioso que con un solo acto de voluntad puede barrer de la historia a una nación entera. Ese Dios que existía el Imperio Británico y de pronto pues dice, hasta aquí llega tu poder, a partir de ahora empezará tu decadencia. El Dios que todo lo puede, que puede hacer que imperios empiecen a declinar y naciones que ahora no son nada, de aquí a 50 años, sean las grandes potencias del mundo. Ese Dios que tiene la vida y la muerte en sus manos, que ha hecho el universo, que es también amor, es verdad, pero que no nos confundamos pensando que como es amor, ya da lo mismo todo, que como es misericordioso da lo mismo todo, porque no da lo mismo. Desde luego, esta misa de la que he hablado, pues era una misa en la que uno no se podía concentrar. No se podía concentrar. Era imposible. Yo lo veía en la cara de las personas y yo mismo. Yo estoy seguro de que si le hubiera dicho algo al padre, pues hubiera reaccionado bien. Pero algún que otro padre me ha dicho, hombre, es que hay que ser un poco tolerantes, hay que aguantar un poco. Y yo le he dicho, mire, si nos aguantamos por su hijo, todo el mundo se despista. ¿Verdad que en el cine si su hijo empieza a hablar, a tal, a molestar, y alguien se queja, no dirá, hay que ser un poco tolerante? Le dirán, mire, esto es un cine. Si usted quiere ver la película, en silencio se queda aquí, si no, se marcha. O un concierto. Ningún padre diría, no, es que hay que ser un poco... Ni se le ocurriría. Es que ya ni se le ocurriría ni hacerlo. Ni hacerlo. ¿Qué ha pasado para que con los móviles haya menos respeto ante el Señor que en los cines? ¿Qué ha pasado? Tenemos que volver a hacer oración, a meditar el aspecto de la grandeza de Dios. Que los cristianos a veces ahora se imaginan a Dios como un señor de carne y hueso, pero que está allí en lo alto, con mucho poder. Y no es eso, no es eso. No os voy a decir versículos de la Biblia. Solamente os diré el caso de una persona de esas que pasó por experiencias cercanas a la muerte, creo que por una operación, y al llegar al final del túnel y encontrarse con los seres angélicos y ver esa luz, dijo, así, dijo maravillado, extasiado, así que esta luz es Dios. Y le dijeron, no, no, esto es el resplandor que llega de donde está Dios, pero no estás todavía en la presencia de Dios. Hay que recuperar ese respeto hacia el Señor. Es inexcusable que suene un móvil en la iglesia. Puede olvidarse a alguien alguna vez, eso sí, pero no puede uno entrar y decir, bueno, aunque moleste, no lo voy a pagar porque es que espero una llamada de mi marido. Eso es inexcusable. Que se fastidie toda la iglesia, que se interrumpa la oración de toda la iglesia para que mi prima me diga, oye, ¿qué vas a hacer esta tarde? Inexcusable. Y si un niño molesta en la iglesia, hay que decirle con caridad, mire, es que no me puedo concentrar en la oración. Y entre que yo pueda concentrarme en la oración, o que su hijo juegue aquí en la iglesia, o grite, o... es preferible que yo me pueda concentrar. Él puede jugar todo el día afuera, pero yo solo tengo este rato ahora para concentrarme. La verdad es que sobre esto tengo tantas anécdotas. Yo recuerdo que estaba una vez en la catedral de Jaca. No era sacerdote todavía. Estaba yo arrodillado, rezando, haciendo la acción de gracias después de la misa. Toda la catedral estaba vacía, no había nadie. Y había dos señoras que, cha-cha-cha, cha-cha-cha, hablando, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Yo me traté de concentrar. Pasaron 5 minutos. Y cha-cha-cha, cha-cha-cha, todos los asuntos. Pasaron otros 5 minutos. Y a los 10 minutos dije, no, no, esto no va a acabar de ningún modo. Así que yo, amablemente, me levanté y les dije, perdonen, es que no me puedo concentrar en la oración. Y entonces me dijo la señora, ya acabamos. Me dijo, ya acabamos. Y siguió hablando. Claro, ya no se sintió muy cómoda y al minuto ya se marchó. Pero tenían, no digo toda la catedral, toda la plaza del pueblo, todo. Y justo 2 bancos más atrás de mí tenían que hacerlo. Pues estas anécdotas lo que nos tienen que hacer entender es que lo que hacemos entre estos muros es algo muy sagrado. Hay que hacerlo muy bien. Hay que hacerlo lo mejor posible, lo más concentradamente posible, es algo sagrado. Y por lo tanto, si en algún momento alguna persona veis que no cumple eso, decídselo sin acritud, decidle, por favor, es que de verdad no puedo orar bien con este ruido, sin ninguna acritud. No os digo yo que vayáis a luchar contra los filisteos, ni que vayáis a África a evangelizar, pero tampoco cuesta nada decirle a una persona, mire, lo siento, pero quería decirle que no puedo estar aquí bien mientras usted está haciendo, o su niño podría irse más hacia la puerta, cosas así. Porque para el sacerdote es muy duro tener que decir usted desde lo alto del púlpito, es duro. Entonces, para un feligrés no, es algo más. Cuesta, pero puede ser un pequeño sacrificio. En cualquier caso, y con esto acabo, que no nos olvidemos al entrar en la iglesia que Dios no es un hombre allá arriba, como nosotros, solo que con mucho poder. Es algo cualitativamente distinto. Es algo ante lo cual nos postraremos, bajaremos la cabeza y no nos atreveremos a levantarla porque nos sentiremos indignos de comparecer ante Él. Él mismo en el Levítico puso las normas para el culto y eran normas estrictas, precisas y todo encauzado a que aquellos sacerdotes, aquel pueblo congregado, entendiera la grandeza de Dios. Pues nada más. Aquí tenemos otro propósito para cumplirlo de aquí en adelante y que siempre que entremos por allí, por la puerta, desde el momento en que el agua bendita toque nuestra frente y hagamos con ella la señal de la cruz, entremos solo, todo el tiempo, el 100% para adorar a Dios.